Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Yo quiero contarles un poquitito sobre lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Markovich y vamos a hablar sobre el Tribunal de Expiación, la sanación de las almas. Así que quiero ir desde ya recordarles a todos que acá tienen el espacio para que nos dejen sus comentarios, preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo en directo. Yo quiero contarles un poquitito sobre Mauricio, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Él es especialista en sanación emocional para el bienestar integral, certificado en el código de emoción C-Point y también máster en programación neurolingüística. Así que voy a traerlo a este espacio para que se sume y demos inicio a la charla. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Feliz te veo más o menos, tienes rara la conexión hoy. Vamos a la conexión, tu señal es un poco rara. Probemos sacar los datos por las dudas, perdón, sacar el wifi y nos quedamos solos con tus datos, capaz es eso. A ver. Ahora se está acomodando la imagen, pero sí se ve un poquito distinta. Ah, a ver, déjame ver. Vamos a darle unos segunditos para que se restablezca la imagen. Vamos a esperar un poquitito. Ahí está haciendo el cambio de la red. Ahí estás perfectamente, Mauricio. Ahora sí. Excelente. Bueno, ahora sí. Bueno, Mauricio, primero que todo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el tema que has traído, sí, el Tribunal de la Expiación. Hablemos un poquitito sobre esto. ¿Qué es este tribunal? Con todo gusto. Mira, es una manera de sanar o resolver los conflictos entre las almas y que los beneficios y los resultados se notan en este nivel, en el nivel terrenal. Mira, aquí de lo que vamos a hablar hoy, a lo mejor puede ser que para algunas personas lo vean como que un poco raro. Yo los invito nada más a que crean, no crean, es irrelevante. Lo que les pido es que lo prueben y que noten resultados. Si algo les suena un poco raro, no pasa nada. Lo que importa al fin de cuentas son los resultados. Te explico un poquito de dónde viene. La persona que canalizó el Tribunal de Expiación se llama Amy Jo Ellis. Es una persona fantástica. Pero bueno, ella cuenta que una vez en su cumpleaños, toda su familia la hablaba por teléfono a felicitar y su esposo estaba como que muy receloso de ¿por qué a ti te hablan todo mundo? Cuando es mi cumpleaños a mí no me habla absolutamente nadie, no se vale. Entonces, pero sí en verdad le afectó a su esposo. Entonces, Amy Jo, que es su canal, le preguntó a su guía que se llama Abraham, de oye, ¿cómo puedo ayudarlo? Y le dice, ponle un tribunal de expiación. Y, ¿qué es eso? Por más que investigó por todos lados, no encontró. Y entonces, Abraham, su guía, le mostró cómo era uno. Y entonces, lo que ella estaba viendo es que era como un lugar, como si fuera una corte que conocemos, pero en otro plano, donde le decías, bueno, a ti se te acusa de tal y tal y tal, y a ti se te acusa de esto otro, te declaras culpable, no culpable, o culpable con causa justificada. Y entonces lo que pasaba es de que se enseñaba a las personas en conflicto, se les enseñaba como la revisión de toda su vida. Entonces, para que cada quien pudiera estar viendo el punto de vista de la otra persona. Entonces, cuando podían ver lo que vivió la otra persona y entenderlo, ya era como, ay, sí, perdón, etcétera. Y veía la forma de restituir y de resarcir los daños. Y entonces, en este plano, sin que vieran nada, se iban resolviendo las cosas. Cuando le dijo Abraham a Amy, pon el alma de tu esposo en un tribunal de expiación junto con todas las personas de su familia con quien tiene conflicto. Así es como se lo dijo. Entonces, ahorita les explico un poco poquito más de esto, pero entonces Amy pensaba, Amy Cho pensaba que cada vez que iba ella a llamar a un tribunal de expiación, iba a haber todo el show, pero no, eso nada más lo vio una vez, que era con la intención de que ella lo entendiera para poder enseñarlo. Yo esta técnica la llevo usando desde el 2017, que conocí a Amy, es fantástica. Pero bueno, entonces pasó esto, y luego entonces ella empezó a poner en tribunal de expiación a gente de su familia, etcétera, y le habla a su mamá, y su mamá le dice, oye, ¿qué hiciste? Siento la energía diferente, etcétera. Ya le cuenta y le dice, a ver, quiero saber exactamente las palabras que usaste. Y ya, se las dicta. Y luego hubo otro día en que en la casa de Amy y su esposo empezó a oler como a cigarro, ellos no fuman. Y ellos estaban como, oye, qué raro, buscaron por todos lados y no encontraban de dónde viniera ese olor. Y entonces Amy, que también es medium, ojo, no tienes que ser medium para hacer esto. Yo tampoco soy medium y he usado esto por 7, casi 8 años. Pero bueno, te explico lo que ella vivió. Entonces de repente dijo, a lo mejor hay alguien que pues quiere mi atención. Y en eso le llegó a la mente la foto de su abuelo que no veía desde que ella tenía 11 años. Y entonces dice así como que eres mi abuelo. Y como que sintió toda la energía como que sí lo era. Y en el pensamiento le llegó como las palabras de, por favor, dile a tu papá que me perdone por no haber estado tanto con él en su niñez. Y entonces Amy se quedó como, ay, no le voy a decir eso a mi papá no cree en estas cosas, va a pensar que estoy loca, pero bueno, le voy a contar a mi mamá, a ver si ella le dice. Y le habla y le cuenta a su mamá, y su mamá le dice, no puede ser, justo ayer puse en un tribunal de expiación a tu papá con tu abuelo. Entonces para Amy fue como una confirmación de que esto funcionaba increíble. Y ya desde ahí ya se la ha pasado haciendo, y esto ha ido creciendo muchísimo. Empezó como una manera de solucionar conflictos entre personas, pero hoy en día se utiliza para cambio de creencias, para cambiar estados emocionales, para infinidad de aplicaciones. Y nada más para contar un poquito más también de historia, para como entender cómo puede funcionar el perdón en ese nivel. Bueno, las almas en ese nivel no sienten, lo ven desde un punto de vista donde no están sintiendo a lo mejor el rencor que pudieran sentir las personas aquí abajo, y tienen un entendimiento y ven todo a nivel global. Pero bueno, Amy contaba que estaba ya viendo una película donde una mujer estaba preocupada porque su esposo no estaba llegando a la casa. Primero se preocupó, y luego como pasó un poquito más de tiempo, pero la preocupación se convirtió en enojo, porque ella tenía experiencias de que la habían traicionado, le habían sido infiel cuando no llegaba. Entonces empezó, estaba furiosa, ya no aguantaba el de tanto enojo, y finalmente llegó el esposo muy tarde, llega ella a reclamarle, ¿dónde estabas? Y le dice, no, es que estuve todo el tiempo en el hospital porque falleció mi mamá. Entonces, en ese segundo que ella pudo saber qué pasaba y entender lo que pasaba, el enojo se esfumó en un segundo y fue a abrazarlo. Entonces, todo esto es cuestión de perdón, y podemos perdonar cuando realmente podemos entender a la otra persona. Si a lo mejor le decía a él, no, lo que pasa es de que me fui a un bar, pues a lo mejor ella ya supo qué pasó, pero no es para ella, pues entonces no es una explicación lógica. Pero a nivel global, a lo mejor supongamos que pudo haber pasado que ella vio el punto de vista de él donde decía que salió muy estresado de trabajar, que ya no podía, y entonces dijo, mejor me voy a relajar para no llevar toda esta carga a la casa. Por ejemplo, esto estamos como con suposiciones, y que él pudiera ver el punto de vista de ella, de cómo estaba enojada por todas las experiencias que había pasado. Entonces, así se entienden entre todos y hay un perdón. Entonces, esto es como que el panorama general de lo que es. Ahora, okay, podemos ahorita hacer uno. Luego, también dice que nosotros podemos ir como que absorbiendo energías de otras personas. Cuando tú, oye, es que me siento mal por esta persona, o me da pena ajena, o pobrecito tal persona, me estoy sintiendo de tal manera, estamos nosotros como absorbiendo energía de las otras personas. Entonces, antes de llamar a un tribunal de expiación, hay que limpiar la energía. Ahorita les enseño cómo lo hacemos. Esto no lo hizo en el original, pero se ha ido cada vez complementándose. En estos, ella dice que ella empezó a usar el tribunal de expiación 2013, pero que lo dejó y continuó 2015. En el 2017, que es cuando yo la conocí, es cuando empieza a crecer más, pero no ha parado de crecer. He tomado infinidad de clases con ella y se ha vuelto enorme. Pero bueno, entonces lo que sugiero que todos hagamos esto, y de solo hacerlo podemos sentir diferencia. Y empezamos a hacer así y decimos, yo soy, y luego tu nombre completo, tal cual está en tu acción. Entonces, yo soy, di tu nombre completo, y solo, otra vez di tu nombre completo. Lo repetimos. Yo soy, di tu nombre completo, y solo, di tu nombre completo. Una vez más, yo soy, di tu nombre completo, y solo, di tu nombre completo. Mucha gente con esto ya simplemente se empieza a centrar y te das cuenta que estás conectada con tu nombre. Estar conectado con tu nombre es importante porque es como una conexión también con el alma. Si no estás conectado, hay una manera de hacer que te conectes. Pero la mayoría de la gente, al hacerse así, empieza a conectarse. Entonces, ya que hiciste eso, luego dices lo siguiente. Yo, con nombre completo, me coloco a mí mismo o a mí misma, tu nombre completo, en un tribunal de expiación completo, por favor, repite después de mí todo esto, o sea, quien me está escuchando, con el propósito del reconocimiento del alma, de la optimización del centro del corazón y con el propósito de desarrollar y mantener límites saludables. Esto antes no se hacía, pero se dieron cuenta que gente que a lo mejor no tenía tantos resultados, al principio, al hacerlo de esta manera, se centraba mucho mejor y estaba ya listo para ello. Ahora, piensa en alguien con quien tengas conflicto. Y invito a las personas que están viendo que si el contexto lo permite, lo digan en voz alta. Si no, hacerlo, que vean la repetición y lo digan cuando puedan hacerlo. Entonces, vas a decir, yo, por nombre completo, me coloco a mí mismo o me coloco a mí misma, otra vez tu nombre completo, en un tribunal de expiación completo, junto con, dices el nombre completo de la persona o como te lo sepas, pero piensa en esa persona, con el propósito de analizar nuestras líneas del tiempo, donde cada uno pueda ver el punto de vista del otro, y de resolver todos y cada uno de los conflictos entre nosotros desde sus puntos de origen. Pido que ambos nos perdonemos, nos redimamos, nos arrepintamos y resarcimos. Pido la disolución dócil de esta energía. Le prohíbo a esta energía mayor acceso a mi cuerpo, a mi campo de energía o a mi línea del tiempo. Y lo que puedes hacer, no lo hicimos ahora, es que pensaras en esa persona primero cómo la veías, hacer esto y después volver a pensar en ella y ver si ya está, a lo mejor la cara ya cambió la persona, pasar de enojo a estar más neutral o ya estar contenta o sentir la energía diferente. Esta es una manera muy sencilla como lo puedes hacer. Ahora, hay veces cuando no funciona, funciona muchas veces, pero cuando no es porque hay libre albedrío. Entonces puede ser que un alma de una persona que está viva ahora no quiera asistir a ese tribunal de expiación. Puede llegar a pasar. Pero la mayoría de las veces sí funciona, si no, no lo estaríamos haciendo. Esto es un ejemplo para cuando es con personas, para resolver conflictos entre personas, que es como principalmente lo conocimos. Pero funciona para infinidad de cosas. Yo, esta es la principal técnica que uso cuando, para mí o para mis clientes, cuando traen alguna emoción latente que está, no pueden de esa emoción. Ya en otra entrevista con ustedes hablé de emociones atrapadas. Pero no, aquí es para cuando está una emoción que ya no aguantamos. No puede ser más. Puede ser enojo, lo que sea. Entonces vamos a poner de... Hoy en día el estrés es bastante común. Entonces... vamos a poner que quien está oyendo tiene estrés. Entonces, lo que estarías diciendo es, primero, hay que hacer lo que surja. Entonces, siento estrés, o puedes usar la emoción que quieras. Siento estrés, siento mucho estrés. Es verdad, siento mucho, mucho estrés. Siento mucho estrés para que surja. Ya que salió, dices, yo, di tu nombre completo, coloco a todos y cada uno de mis niveles de conciencia que sienten este estrés en un tribunal de expiación completo, convoco, si te sientes cómodo diciendo, convoco a Dios, a mis guías y a la totalidad de mis linajes familiares con el propósito de analizar nuestras líneas del tiempo y de resolver todas y cada una de las razones por las cuales siento este estrés desde sus puntos de origen. Pido la disolución dócil de esta energía. Le prohíbo esta energía mayor acceso a mi cuerpo, a mi campo de energía o a mi línea del tiempo. Respira, y lo más común es que o ya no sientas estrés, o lo sientas mucho menos, o que ya haya pasado a ser otra cosa. Y haces un vaciado de lo que estás sintiendo. De hecho, para cualquier situación, entre comillas, ajena a ti, trabaja todo lo que te molesta de la situación. Es que no soporto, ¿qué tal? Ok, ¿qué siento de esto? Siento, hacemos este proceso y hacemos un vaciado de emociones o incluso de pensamientos. Resolvemos todas las razones por las cuales pienso tal cosa. Vamos a hacerlo con cambio de creencias, con una que es fundamental. A cada una de las personas que está oyendo, fíjate, di en voz alta, y no por decirlo se reafirma ni nada. Si fuera así de sencillo, seríamos millonarios en un segundo. Así que no pasa nada que digas algo negativo tres veces por una vez. Fíjate, di en voz alta, no merezco ser feliz. La mayoría de la gente va a sentir algo ahí pesado. Eso es porque está esa creencia limitante. Porque si tú dices en voz alta, el cielo es rosa, no sientes nada. Es como, ¿de qué hablas? Nada que ver. Es algo que no es cierto, que sabes que no es cierto. Pero si tú dices, no merezco ser feliz, claro que no es cierto. Pero una parte de tuya sí lo cree. Por eso hay ese conflicto y por eso sientes eso. Entonces ya sentiste eso. Entonces, para hacer el cambio de creencia, primero vamos a quitar eso. Entonces vamos a decir, yo, di tu nombre completo, coloco a todos y cada uno de mis niveles de conciencia que creen y sienten que no merezco ser feliz en un tribunal de expiación completo. Convoco a Dios, a mis guías y a la totalidad de mis linajes familiares con el propósito de analizar nuestras líneas del tiempo y de resolver todas y cada una de las razones por las cuales no creo ni siento que merezco ser feliz desde sus puntos de origen. Pido la disolución dócil de esta energía. Le prohíbo esta energía mayor acceso a mi cuerpo, a mi campo de energía o a mi línea del tiempo. Respira profundo. Vuélvelo a decir, no merezco ser feliz. Puede ser o que lo sientas menos o que ya no lo sientas. Vamos a hacer una más de lo mismo como para reforzarte el que todavía sienta esto. A veces se necesita decir varias veces. Ahorita me conformo con que lo sientas menos. Y al convocar a todos y cada uno de los niveles de conciencia, me estoy refiriendo a alma, espíritu, mente consciente, mente subconsciente y cuerpo. Entonces va de nuevo. Entonces esto va a ser un poquito más corto. Entonces si yo, tu nombre, coloco a todos y cada uno de mis niveles de conciencia que todavía no creen ni sienten que merezco ser feliz en un tribunal de expiación completo con el propósito de resolver todas y cada una de las razones por las cuales todavía no creo ni siento que merezco ser feliz desde sus puntos de origen. Pido la disolución dócil de esta energía. Le prohíbo esta energía, mayor acceso a mi cuerpo, a mi campo de energía o a mi línea del tiempo. Respira profundo. Y otra vez, no merezco ser feliz y dime si lo sientes igual. Lo más común es que o ya no sientas nada, como decir el cielo es rosa, o que todavía queda un poco. Y se repite hasta que ya se quite por completo. Y a veces necesitamos hacer el tribunal de expiación completo con los niveles de conciencia, porque si a lo mejor yo cuando fui feliz vino una debacle, entonces me estoy protegiendo. Un nivel de conciencia no quiere cambiar. Pero otra cosa, no, mira los beneficios que tiene. Entonces están todos debatiendo. Me encanta, Mauricio, me parece una herramienta maravillosa, sobre todo porque no necesitamos de más nada que de estar nosotros sentados y concentrados en esto que estemos sintiendo. Me pareció muy lindo que hablabas un poco sobre el estrés, que es una situación en la que podemos caer súper fácil, ¿no? Cuando vamos a los trabajos, venimos, el tráfico, temas laborales, de vivienda, tantas cosas. Entonces, que podemos buscar, que hay una herramienta de la cual echar mano en esos momentos, me parece que es súper valiosa, porque al final lo que hablabas un poco de las emociones, ¿no? El estar en esa constante de angustias, al final no nos permite tener ni un día tranquilo ni una vida tranquila. Entonces, como contar con esta herramienta parece precioso y me ha parecido fascinante también lo que contabas un poquito de cómo se creó, ¿sí? Y lo que podemos lograr a través de ella. Y que lo traigas acá, que lo pongas al servicio, bueno, es maravilloso. Así que te quiero agradecer enormemente, Mauricio. Y con algunos todo gusto, comentarios. Ahora sí que yo soy el mensajero. Ahora sí que yo no lo canalicé, nada más lo uso y feliz de la vida, porque tanto en mí como en miles de personas he visto resultados fantásticos. He visto resultados fantásticos con esto. Muchísimas gracias, Mauricio. He visto algunas preguntas acá en el chat y bueno, me gustaría que las respondamos. Con todo porque gusto. Es justamente lo que hemos estado conversando. Sí, una madre. Perdón porque no veo bien, Jaco nos dice, ¿lo puedo hacer una madre para sus dos hijas, para que sus dos hijas se lleven bien? 100%. Aquí lo que pasa, hablaba, es que aquí dice, oye, pero no tienes que pedir permiso, hay técnicas en las que sí hay que pedir permiso. Aquí no, porque como hay libre albedrío, pueden simplemente no ir. Es como si tú quieres desearle bien a alguien o rezar por el bien de otra persona. Entonces, es la misma idea, pero claro, en este caso dirías, yo, dices tu nombre, coloco a el nombre de una de tus hijas, junto con el nombre de la otra de tus hijas, en un tribunal de expiación completo. Y ya con el propósito de analizar sus líneas del tiempo, donde, lo que hicimos, donde cada una pueda ver el punto de vista de la otra, resolver todos y cada uno de los conflictos entre ellas, pides que ambas se perdonen, se rediman, resarzan, etcétera. O sea, así como lo hicimos, pero haciéndolo entre ellas. Tú las convocas a ellas para que resuelvan los conflictos entre ellas. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos a Cristina, nos dice, ¿y con las migrañas funciona? Puede funcionar. Si le das al clavo, o sea, lo podemos hacer a nivel general y sí puede llegar a funcionar a nivel general. Si no funciona, tenemos que ir indagando. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Con quién tenía problema en ese momento? O si viene de linaje. O sea, sí, si haces una investigación, 100%. Pero a nivel general puede funcionarte o puede ser que no. Si no te funciona, hay que ir más profundo. Pero para una migraña, así a nivel general, entonces dirías, yo, tu nombre, me coloco a mí misma, tu nombre, junto con esta migraña, con el propósito de resolver todos los conflictos entre nosotras y con el propósito de resolver todos los eventos que pudieran haber causado esta situación. O convoco a todas las personas que pudieron haber ocasionado esta migraña con el propósito de resolver todas esas situaciones, todas esas razones desde sus puntos de origen. Pido la disolución dócil de esta energía. Así como le decimos, a nivel general, sí lo podemos probar, no perdemos nada, 30 segundos. Si no te funciona, sí tenemos que indagar un poquito. ¿Cuándo fue que empezaste con esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Con quién había pleito? Cosas por el estilo. Gracias, Mauricio. Acá tengo un mensajito de Marcela, nos dice lo siguiente. Gracias por la herramienta. Estoy por graduarme y tengo un profesor muy difícil. Lo voy a utilizar. 100%. Úsalo con todo, para todo. No pierdes absolutamente nada y tienes mucho que ganar. Yo lo uso hasta para situaciones sencillas y triviales como para encontrar lugar de estacionamiento. Yo me coloco a mí mismo, a mi nombre, en un tribunal de expiación completo con el propósito de encontrar un lugar de estacionamiento adecuado o apropiado. Me funciona 90% de las veces. Bueno, has dado con las palabras mágicas. Buscar estacionamiento a veces es difícil, así que creo que más de uno va a utilizarlo. Por acá tenemos otro comentario. Dice, ¿es necesario saber el nombre completo de la otra persona? Es lo mejor que te lo sepas completo. Si no te lo sabes, ten su imagen en mente mientras dices, o dices, coloco a la persona que conozco como y te dices lo que y dices lo que sepas. Vale, muchísimas gracias. Perdón, no sé si querías agregar otra cosa. No, adelante. ¿Te interrumpí? Lo ideal es el nombre completo. No lo tienes, no pasa nada. La persona que conozco como tal, pero si tú tienes como que visualizada bien a la persona, con eso es suficiente. O puedes tener una foto. Yo coloco a la persona de esta foto en un tribunal de extensión completo. Oye, una pregunta. Así como tú colocas a esta persona en el tribunal, ¿de su lado te vería a ti igual en este mismo tribunal? Sí. En el plan, en el nivel de las almas, sí. O sea, en el plano terrenal no tiene idea de lo que está pasando. No, por supuesto. Como que ya empiezan a fluir las cosas, pero él ni se entera. Sí. Ok. A nivel de las almas, sí. Las almas sí se ven, sí platican, sí llegan a acuerdos, todo eso. Pero aquí nada más notas los resultados. No, pero no. En este plano la persona no se entera. Ok. No, era justamente como si en el plano de este del que estamos hablando, sutil, vamos a decirlo de alguna manera, ellos también te veían a ti, que eres el que convoca. Sí, por supuesto, porque lo estás convocando. Pero además estás convocando para buenas acciones. Entonces es como gracias, vaya, hasta que alguien hace algo por resolver esto, ¿me explico? Sí, me encanta. Y aparte, lo que has dicho, luego la energía se siente, o sea, es un trabajo energético, y lo que yo creo, a veces si uno se siente bien, la otra persona simplemente siente que tú te sientes bien y se crea como una sinergia. Es correcto. Hay otras que yo uso, hay algo que Amy y yo le llama en inglés speed calls. Digo, no sé de qué edad sean todos los oyentes, pero los que somos un poquito más veteranos, llamémosle así, en los teléfonos antes tenías que marcar todo el número cuando querías hablarle a alguien, pero había unos que tenían como, no sé, a veces... Como rapidito. Le llamabas de embarcación rápida, que a alguien que le hablabas mucho ya lo programabas para que nada más le apretaras un botón. Entonces, lo que hace luego Amy Jo es que hace, no sé, 4 hojas, 10 hojas de trabajo y que con decir una sola frase activa todo lo demás. Entonces, les quiero recomendar que hagan una para donde estén. Para que estén como que seguros donde estén. Tú dices, yo, tu nombre completo, me coloco a mí mismo, tu nombre, o colocas a quien quieras, en un tribunal de expiación completo con el propósito de seguridad en la ubicación. Y es para que estés seguro donde estás. Si una persona va a un hospital, si una persona va a un trabajo, también lo hay para, si es en el trabajo, dices con el propósito de seguridad en el lugar de trabajo. O en tu casa, con el propósito de seguridad en el hogar. Dices tú nada más una frase, pero atrás de ello, ella hizo un trabajal canalizado de muchísimas cosas. Y me gustaría que todos hicieran esta porque se siente maravilloso. Entonces, le pido a todos que lo hagan. Yo, tu nombre completo, me coloco a mí mismo, a mí misma, tu nombre completo, en un tribunal de expiación completo con el propósito de la restauración del ser y con el propósito de la optimización de los encasillamientos de energía. Esto suele sentirse muy, muy bien para todo el mundo que lo haga. Y Fairuz, cuando no estés al aire, te sugiero que lo digas en voz alta. Siempre es mejor hacerlo en voz alta. Siempre. Okay. Bueno, si estás en una situación que no se puede, pues es mejor hacerlo en voz baja, no decirlo. Pero siempre es mejor en voz alta. Y esto es para la que quiero también compartirles ahorita, es para cuando tienen que ir a ver a algún médico, para que les dé como que las medicinas indicadas, que vayan con el médico indicado, etcétera. Entonces ahí dicen, yo, tu nombre, me coloco a mí mismo, a mí misma, tu nombre en un tribunal de expiación completo, con el propósito de la asistencia médica óptima. Insisto, son 3 palabritas, pero atrás de eso hay hojas y hojas. Hay un montón. Y hojas. Muchísimas gracias, Mauricio. Acabo de leer una pregunta que nos deja Juani y dice lo siguiente, estoy por mudarme, ¿también aplica? No entendí la pregunta, pero... Creo que es de la búsqueda, lo puedo entender. Ah, sí, para encontrar lugar. Sí, o sea, puede hacerlo como si no está encontrando un lugar, se pone un tribunal de expiación completo con el propósito de resolver todas y cada una de las razones por las cuales no ha encontrado dónde mudarse, por ejemplo. para que se resuelvan desde su punto de origen. O sea, es como que buscar todas las razones. O puedes hacerlo en positivo. Yo me coloco a mí mismo, nombre, en un tribunal de expiación completo con el propósito de lo que quieres, de encontrar una casa rápida, que sea justo lo que yo necesito, con lo que yo quiero pagar, en un tribunal de expiación completo, pido resolver todas y cada una de las energías contrarias, por ejemplo. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que este live tiene información más que valiosa, que merecen escucharla, tomar nota, repasarla y decirlo en voz alta, como ha dicho Mauricio, para las situaciones o los momentos en que sea necesario. Mauricio, quiero agradecerte muchísimo por haber estado acá con nosotros y a todas las personas que nos han estado acompañando. Recordarles que va a quedar en diferido ya mismo acá en nuestro feed y también en el de Mauricio, y en unos días lo van a encontrar, en nuestro canal de YouTube, así que no se queden con las ganas ni con lo que conversamos acá. Repásenlo, tomen nota de todo lo que dijimos hoy y la oración tal cual como nos la ha dicho Mauricio Markovich hoy. Mauricio, quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y nos dejes un último mensajito. Yo coloco a todos y cada uno de ustedes en un tribunal de expiación completo con el propósito de que tengan unas vidas maravillosas, felices, abundantes, donde consigan todo lo que quieran para el bien de todos ustedes. Pido que cualquier energía contraria sea resuelta de sus puntos de origen. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Gracias, bendiciones.